No acaba nunca. Sé lo que ocurre y sé cómo te sientes. ¿Tienes miedo? No, no lo tengo. Percibo mucho miedo en ti. Cuanto antes cuadres lo que hay en tu cabeza con lo que ocurre en el mundo real, mejor te sentirás. Cada uno de los exorcistas acepte este capítulo como una oportunidad a sí mismo. Con este énfasis expresamos la palabra bienvenida con la expresión afirmativa de la posibilidad, con el gesto que señala la opción que tuya es y de nadie más. Durante el presente encuentro, a la audiencia nos dirigimos con el alma abierta, desnuda, supurando amor extraño y abstracto, dando con ello claras muestras del compromiso social, que aunque pueda parecer confuso, tuya será la interpretación y de nadie más. ¿Qué tal están los amigos y las amigas de Éxodo Podcast? Tomad la salud como un estado de ánimo saludable. ¡Nos encendemos! El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. El sur se edificó sobre el miedo. El miedo de los indios, el de los esclavos, el de la maldita unión. El miedo forma parte de la tradición del sur. Es curioso, ¿te has dado cuenta que el agua es una especie de elixir milagroso, mágico? ¿En qué sentido lo es milagroso y mágico? H2O, hidrógeno y oxígeno. Ambos son gases, pero el agua es líquida y también es sólida, se solidifica. En su viaje contiene tres estados: gas, líquido, hielo. Maravilloso. Un viaje por etapas claras y concretas. Me gusta compararla con el alma humana, dado que también es invisible y parece que no está, pero existe. Y su líquido es la energía que se manifiesta, se convierte en un acto, un hecho, un evento con su circunstancia, igual que fluye el agua por el arroyo para desembocar en el mar, fluye la energía que vibra y se transforma en algo más, algo tangible y visible en el mundo físico, algo que trasciende en el mundo que toma el espacio en la tierra. Brota el alma, el elixir, que se transforma en sustancia milagrosa, hermosa, verdadera, amorosa. De la semilla del polvo cósmico que habita nuestros cuerpos, el orden de la armonía planetaria se traslada de las galaxias a los planetas y de los planetas a los hombres y las mujeres en la Tierra. Conseguimos manar en abundancia. Lo hacemos si conseguimos fluir. Fluir desde nuestra esencia. Fluir en las relaciones con los demás, fluir con el sentirse válido para regalar nuestro elixir a la comunidad, es decir, el talento en la civilización. Fluir sintiéndonos satisfechos, agradecidos por la oportunidad, a gusto con nosotros mismos, con nuestro potencial. Cuando los seres humanos fluimos en la sociedad, el mundo alcanza su mejor versión. ¿La actual sociedad es la mejor opción que tiene la humanidad? Ningún hombre y mujer logra fluir completamente en la época actual, dado que las relaciones naturales han sido forzadas, adulteradas, encorsetadas, y la aceptación que requiere el ser humano de parte de las instituciones, en vez de ser amable y agradable, es violenta. Lo pregunto porque no quisiera hacer una aseveración aquí, ahora. Pero por lo que suelo ver, por aquello que intuyo, el interés del sistema no es genuino, ni tampoco altruista. Lo veremos a continuación. Porque el programa de Humanidades Éxodo apuesta por el gozo, por disfrutar juntos de la vida y el mundo, y el presente, al explorarlo, muestra granos y gusanos y olor fétido. ¿Estás de acuerdo? ¿O estás convencido que nuestra época huele a rosas hermosas con muchas mariposas? Ojalá me equivoque. Quisiera no tener que levantar la voz de alarma. Pero algunos aspectos de nuestra realidad son lamentables. ¿Pueden ser mejorables? Claro que sí. De hecho, justamente por eso estamos aquí, en torno al Éxodo. ¿Los ciudadanos podemos rectificar los hábitos? ¿Por qué lo harían los hombres y las mujeres si, aparentemente, todo está bien? Es decir, todo parece normal. Sugerimos abandonar la cueva, salirse del mundo virtual, del holograma que las instituciones tejen como telaraña. Hablamos en la temporada anterior del laberinto de la ignorancia y las ilusiones del sistema. He mencionado en la plataforma Ciudadano Cósmico el jaque mate y la necesidad de la agenda ciudadana para la armonía planetaria, porque urge la comunidad naranja. Pero no voy a aprovechar el espacio para promocionarla. Lo que sí estoy haciendo, con respeto por la audiencia, con sumo cuidado y sigilo, siendo objetivo, habiendo contrastado los datos y los hechos, es una exposición de asuntos y temas relevantes que no están siendo considerados por la mayoría. Y en mi opinión, en opinión de quien te está declamando, hay que detenerse para observar algunos detalles que considero son cruciales. No únicamente hay que fluir como seres humanos, hay que fluir por entre las grietas que desarman el castillo de naipes. Fluir significa aprovechar el viento que sopla a favor, extender las velas del propio velero para dirigirnos hacia el propósito, el desafío, la meta. Pero ¿cuáles son tus propósitos y desafíos y las metas que te interesan a ti? Quizás las varíes luego de completar la escucha del podcast. Ojalá que las cosas que te contamos tengan una presencia en tu interior y contribuyan a un mundo mejor, que de ti depende, de mí depende, de cada uno de nosotros y de mi parte. Esta es la responsabilidad como comunicador social. Así que, si te parece, empezamos ya. Déjate sorprender por lo que te contaremos ahora. Miedo. Qué rápido deja la gente que se transforme en arena movediza. El miedo se transforma en ira. Y la ira da lugar a la violencia. Y ya no hay forma de escapar. ¿Consideras que la vida te ama? ¿Sabes si la vida puede amar a un ser humano? ¿Mereces que la vida sienta amor por ti? Me encanta hacerme preguntas. Y cuando tengo las respuestas, entonces le hago las mismas preguntas a otras personas para ver ¿cómo podemos enriquecernos juntos? Con las respuestas. Reformulamos los temas para obtener un mayor alcance. Compartimos las ideas. Mejoramos la consistencia del debate. Encontramos la objetividad y los datos que se hacen irrefutables. Unimos criterios y expresamos el sentir y así unificamos las conclusiones. ¿Por qué será que esto resulta un deporte muy poco extendido? Tal proceder deviene para los consultados algo aburrido o absurdo. Sigamos profundizando. Lo más importante de la vida son los likes y las visitas, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que miles de personas viajen a Los Ángeles para tomarse selfies en un muro rosa? ¿Podrían pintar su propia pared con el mismo tono de color rosado? Uno de los destinos más visitados del planeta es una pared. ¿Es vital conseguir más seguidores que otros usuarios? Entonces, ¿por qué tantas personas dedican un promedio de 7 horas al Internet? Francamente, no lo entiendo. Muchas personas se han llegado a obsesionar, pero ¿con qué exactamente? ¿Con ser famosos? ¿Qué significa ser famoso? ¿Para qué sirve ser el más popular? Si la fama, la atención, la vas a gestionar de manera social para el beneficio de nuestra especie, entonces te aplaudiré. Sí, que lo haré. Pero, ¿qué hace la mayoría cuando dispone del poder de convocatoria? Si tienes la atención de los demás, ¿cuál debería ser la manera de proceder? Los famosos y su actividad, ¿contribuyen al desarrollo humano? La fama de Internet es una falsedad y una rotunda ilusión que ningún bien está ocasionando a nuestra civilización. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te preguntaron en tu infancia, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Recuerdas tu respuesta? Seguro nunca fue tener millones de likes y visitas en las redes sociales. Cierto. Algunos decían, como en mi caso, quiero ser igual que el zorro. Los pequeños quieren ser héroes. Hoy, héroes con superpoderes. Ya no tanto como los héroes de antaño, que tenían una noble causa, como en el caso de Robin Hood, que robaba a los ricos para entregar el botín a los pobres. Niños y niñas queriendo ser bailarinas y poetas y diseñadoras de ropa y gigantescas estrellas de rock y quizás pilotos de naves estelares. ¿Los influencers de Internet disponen de grandes vidas? ¿O será que únicamente tienen grandes momentos prefabricados en un set artificial únicamente para la fotografía? Hay más de 40 millones de personas que tienen más de 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Tú conoces a alguno de ellos o ellas? ¿Ellos y ellas están contribuyendo a que el planeta sea más saludable y la vida de sus habitantes más agradable y pacífica? ¿Qué opinas? ¿Su contribución a nuestra civilización es favorable? ¿Es sensata? ¿Es estimulante? Hay más de 100 millones de personas que tienen más de 100.000 seguidores. ¿Son famosos? Si existen 140 millones de personas famosas, ¿qué es la fama? ¿Qué es exactamente la popularidad en las redes sociales? Una absurda y tonta opinión. Porque si los likes y las visitas tuvieran una reacción más allá del clic, si los comentarios fueran más allá del me gusta o no me gusta, y sirvieran para el debate y las acciones concretas, si los contenidos de los influencers famosos tuvieran valor social y profundidad filosófica, me encantaría ser uno más de los seguidores. Pero ¿cualquiera puede convertirse en un influencer famoso en las redes sociales? Por supuesto que sí. Basta con aplicar las técnicas para que la Big Data se acomode y los algoritmos hagan el resto, y si se añaden algunos pagos económicos, eso ayudará a que el proceso suceda mucho más rápido. ¿Tú quieres ser famoso en la red? ¿Sabes que puede tener consecuencias muy negativas, cierto? Es fácil recordar al rey Midas. Cumplió su sueño. Cualquier cosa que tocaba se convertía en oro. Y claro que era riquísimo, pero falleció velozmente, porque el pollo que se llevaba a la boca también se convertía en oro. El oro es difícil de masticar y digerir. Ser reconocido mundialmente por tus logros y convertirte en un famoso es lo mismo. ¿Solo la buena imagen y el contador de visitas es suficiente? ¿Quién desea fervientemente ser famoso? ¿Es alguien sin la conciencia de identidad que necesita de los aplausos y de la adulación constante para ser alguien y sentirse bien? ¿Pero acaso los seguidores de los influencers se preguntan si quien está en el pedestal tiene algo realmente de valor que comunicar? Algunos de los influencers tienen en cuenta que si hay seguidores que de verdad mantienen un interés sincero en escuchar su mensaje, ¿están conscientes del beneficio o del perjuicio que pueden ocasionar con sus palabras? El mensaje transmitido desde el altavoz puede funcionar, a menudo funciona, porque conforma grupos y resalta a una comunidad por su característica y su lema, y su insignia y color, también por su habitual forma de saludar. Se estructura un rebaño al que pertenecer, se configura un estilo que se copia, se imita para asegurarse la pertenencia a un tipo concreto de identidad que hace similares a las personas y las mantiene seguras dentro del contexto. Consigue que se parezcan entre ellas, las enlata, etiquetando el envase. Pero esta clase de igualdad, ¿es la autenticidad del ser humano? ¿Se trata de un engaño? ¿Una ficción? ¿Es un fraude para la existencia humana? Es decir, que la pregunta directa es si unos y otros tienen un marcado sentido de profundizar en asuntos de valor social que enriquecen a nuestra civilización, o simplemente se trata de fomentar un debate estéril con ideas superficiales y efímeras que serán sustituidas por otras en la nueva publicación y retransmisión del vídeo del canal. Concretamente, el único objetivo radica en seguir a la mayoría y también en ese desbocado afán por conseguir ser seguido por el máximo de una mayoría de personas manejables, pero sin importar lo que se dice o se siente al decirlo. ¿Me doy a entender? Me refiero a que solamente importa el envoltorio, la forma de proceder, basada en la mentira y las apariencias, en la novedad que capta la atención, hasta que otra novedad le arrebata el trono del ranking en la lista. Los resultados los dan las altas cifras, sin importar nada más. El baremo es sin duda artificial, carece de significado. Su única utilidad es restringir la imaginación y la capacidad de iniciativa y motivación individual. Se margina el contenido, desaparece la esencia de la idea, se evapora el mensaje se elimina la comunicación responsable, el logro de la imagen prefabricada y una audiencia comprada a base de falsos seguidores y de falsas visitas, ¿justifica que grandes cantidades de usuarios de Internet sigan a los influencers? ¿Solo porque son la tendencia del momento? Una tendencia manipulada y falsa, una tendencia que no prioriza el mensaje de valor. Apreciados oyentes, voy con una anécdota personal de hace apenas un par de días. Me fijé en las dos chicas. Levantaban sus brazos en alto, gesticulaban, con una sonrisa forzada que se desvanecía mientras consultaban los resultados en la pantallita. Se apuntaban con el celular, con estudiadas posturitas fingidas. Disparaban una y otra vez. Se miraban, repetían. Primero con la cámara del teléfono de una, luego con el otro dispositivo electrónico. Pensé que una colección de fotografías era una actividad saludable si la comparamos con la opción de fumar marihuana o beber alcohol en el sótano con las amigas. Incluso la vanidad puede ser mejor aliada que las malas influencias y las drogas. Es un sano entretenimiento para los adolescentes de nuestros tiempos. Pero cuando me acerqué a las chicas, descubrí que ellas eran adultas, mujeres entradas en los 30. Me pareció pues un absurdo modo de pasar las horas. Se tiraban cientos de fotos, fotos que pasarían por los filtros para alterarlas antes de publicarlas en su perfil de la red social, esperando conseguir atención y obtener muchas felicitaciones, pudiendo hacer un sinfín de cosas más interesantes y de mayor significación que andar pidiendo un poco de atención. Me pregunto qué pensarán sus hijas, o hermanas, o sobrinas, o vecinas. El mundo está saturado de información, información falsa, información distorsionada, información verdadera que se esconde y muy pocos datos reales y desnudos que se ponen al final de la lista. Funcionan las apariencias y los efectos artificiales. Funcionan las distracciones intencionadas y las cortinas de humo. La urgente confrontación de posiciones distantes se hace patente en las redes sociales. La forma en cómo se recibe la información se ha vuelto cada vez más importante, mucho más importante incluso que la información en sí misma. Y así es que se sigue al famosillo de moda únicamente porque otros lo están siguiendo y solo porque se ha vuelto tendencia, no porque sea de valor lo que dice, no porque sea de valor lo que hace, simplemente se le sigue porque se sigue la inercia, la rutina de muchos se vuelve el hábito de algunos pocos incautos que son realmente los primeros seguidores. Porque los que inicialmente se aparecen como seguidores no existían. Eran algoritmos pagados, bots. Los primeros seguidores son siempre falsos. Están comprados. Han sido cuidadosamente prefabricados por la tecnología de inteligencia artificial. Es triste admitirlo, pero la realidad para una inmensa mayoría es que nada más copian. Se imita lo vacuo y lo efímero, reproduciendo el comportamiento de otros. Se siguen sus directrices. Se atienden los memes antes de promover la propia originalidad de uno mismo. Porque los influencers y famosos del Internet están teniendo un auge grandioso, cierto, pero su auge nunca dura mucho tiempo. Sirven a un objeto del que a veces ni saben que existe. Son aupados, ensalzados, promovidos desde los algoritmos para que funcionen, tal vez solamente para acallar a una voz crítica y discordante. Por ello son clave, siendo utilizados para otro fin. Muchas de las tareas de convicción que asumía el político, o de prohibición que asumía el policía, o de seducción que asumía la publicidad, o de coerción que asumía la propaganda en los medios de comunicación, es hoy ejecutada directa y exclusivamente por los influencers. Una década atrás, el deportista famoso por ganar un torneo o una importante carrera en la que se batía un récord, obtenía cuantiosas cantidades de dinero extra con los anuncios de publicidad. Podía anunciar otras cosas. El joven atleta, que era condecorado públicamente, promovía artículos de consumo masivo, pudiendo proyectar otro mensaje, más personal, que hablara de su concepción de la vida y el mundo. Podía, por ejemplo, explicar al público que lo aplaudía la base de sus logros, sin alentar a la adquisición forzada de productos determinados por la marca. La audiencia y sus seguidores seguro estaban interesados en averiguar las claves de su triunfo, pero hablaban ante las cámaras de productos que ni ellos mismos utilizaban. Hoy, quienes son capaces de influir en las personas también prefieren mencionar cuestiones que empujan a quienes miran y escuchan a seguir comportamientos que son ejemplos beneficiosos. Pautas de conducta memorables que ensalzan la virtud humana. Los famosos de hoy, que no han ganado ningún premio, ni tampoco han conseguido ningún logro significativo, son propulsados por los gigantes del Internet y las corporaciones que se sitúan detrás de su imagen cercana y accesible, aparentemente inofensiva y sincera. Ocultas detrás, incluso están las agencias de inteligencia y los gobiernos de los países. Los famosillos influencers perciben ingresos por darle forma a un discurso concreto, a una serie de cuestiones que les tienen impuestas. Es una ilusión pensar que hablan con libertad y libremente acerca de lo que quieren hablar. Siguen un determinado guión, un patrón, y cada indicación para que así reciban ciertos datos que producen ciertas noticias y más contenidos que parecen originales. Son las formas de bendición de los que mandan y dirigen las corrientes de pensamiento y la ingeniería social. Caramelos que los seguidores aplauden, pero que son caramelos envenenados, que a menudo sirven para que no se mire otra cosa, o para que precisamente se mire eso que están explicando, pero desde la óptica pautada de antemano. Para que sean populares, deben adaptarse a las exigencias del guión. Cuando el guión no se cumple, terminan arrinconados. Y cuando el guión y el mensaje se cumple, igual pasan a un segundo plano si ya han sido usados y no son ya de más utilidad. Y se cierran sus contadores de likes y visitas. Son reemplazados por otros nuevos influencers, que también serán muy populares y también se desvanecerán en el olvido de forma fulminante cuando interesa a los gigantes del Internet y a sus objetivos de pensamiento e ingeniería social. Al tiempo que el discurso social se degrada, el mensaje a la ciudadanía permanece sin un ápice de calidad humana, lleno de escombros y basura. Los jóvenes pasan su mayor tiempo en el gimnasio ejercitándose, pero en su gran mayoría pasan el tiempo con el ejercicio de desplazar las pantallitas con el dedo en sus dispositivos electrónicos. Ahora uno, ahora dos, ahora uno, ahora dos. Ahora pregunto, y esta es la reflexión a la que invito. ¿Puedes conseguir respeto en la internet? ¿Hay una verdadera credibilidad en las redes sociales? Tener muchos seguidores y llegar aparentemente a más gente que ayer equivale a la comunicación eficaz, basada en la empatía y la fraternidad y la responsabilidad social. Lo que no entiendo es qué sentido tiene querer ser famoso en la red si vas a perder el control sobre tu vida. Me explico. Si vas a dejar que te pongan en lo más arriba, arriba, arriba, y de repente, no porque tú hagas nada contraproducente, sino por los intereses de atrás, de entre las sombras, vas a pasar a estar a lo más bajo que nunca antes pudiste nunca sospechar. Antes del internet, el famoso era un ciudadano que se distinguía por sus habilidades. Alguien que despuntaba por sus claras y evidentes destrezas. Quienes estaban en la cima no siempre eran los más talentosos. El privilegio sin duda obedecía a quien era el padrino. Pero siempre partía de un arte y de algo de valor. Al famoso de antes de la red, que tanto lo apoyaban los medios y que tanto le convenía su triunfo al Estado, todos eran elementos de la ecuación. Pero cuando los medios perdieron el control de la influencia en la población y su trono pasó a manos de las redes sociales, la fama y lo que significa ser famoso comenzó a prostituirse cada vez más y más, hasta el punto que los influencers son herramientas de vigilancia para la tergiversación de las masas sociales. La sutil influencia para el control y la manipulación de la población antes venía ejercida de parte de los deportistas de moda y las estrellas de cine. También provenía de los cantantes famosos, pero muchos eran famosos simplemente porque sonaban a todas horas en las emisoras de radio. Nunca porque cantaran perfectamente, siempre por el abuso de la repetición que se tatúa en el subconsciente colectivo hasta el punto de que la audiencia tararea una melodía que no admite conocer, pero se la saben de memoria. Incluso son capaces de interpretar la canción mucho mejor que el propio cantante que la hace popular. Aunque lo deplorable es que son capaces de cantar mejor que otro y son incapaces de tararear la melodía de su alma. Reproducir reiteradamente una idea o un mensaje es reincidir constantemente para que germine la semilla plantada. La semilla no es el vestuario del cantante. Tampoco lo son sus gestos y ademanes. La semilla es el subtexto de la letra de la canción, el mensaje encubierto que se lanza a la población. La repetición de la melodía, compuesta para que sea pegadiza, consigue que la mayoría de los ciudadanos terminen por acostumbrarse a esa voz en particular y al estilo concreto y el ritmo repetitivo de uso comercial. Pues así opera la industria de la influencia en Internet. Es un conjunto de fórmulas que antes dieron buenos resultados. Más elaboradas, son más sofisticadas, están mucho mejor camufladas. Hoy, con tantas ventanas abiertas y opciones en el ciberespacio, estar en primera línea resulta complejo. Aunque el asunto en cuestión nada más tiene que ver con saber manejar la Big Data, siempre hay un par de trucos, algo sucios, algunos pasadizos secretos, una forma exclusiva para quienes tienen los suficientes recursos económicos, además del ingenio para la Internet. Apreciados oyentes, amigos y amigas, aparentemente, un habitual de la teoría de la conspiración que se presenta públicamente como disidente del sistema, a menudo resulta ser un agente encubierto, un infiltrado, un promotor del discurso programado, financiado por los mismos a quienes parece estar atacando con su actividad. Se desvelan algunos datos, para a su vez ocultar los más relevantes. La audiencia asegura que si no habla de esto y aquello, quien destapó y denunció aquello y lo otro, es porque no es cierto o no existe ninguna base para hacerlo. Se convierten en altavoces porque muerden el anzuelo. Algunos ni saben que están trabajando para quienes intentan denunciar. Se tragan sus informaciones, las exponen públicamente y así preparan a la población mundial para lo que en realidad se quiere desde la cúpula siniestra de la élite más nefasta. ¿Qué significa ser alguien? Si te levantas cada mañana y eres capaz de elegir sonreír o llorar, es porque eres alguien, ¿sí? Cuando el cantante de música romántica te canta que siente que su vida no tiene rumbo ninguno porque su pareja lo ha abandonado, ¿es alguien? Si siente, entiendo que es alguien, pues no es una cosa amorfa, incapaz de sentir. Pero el cantante o la cantante está transmitiendo un principio de valor social o está animando a la falta de autoestima y el menosprecio de uno mismo por el apego a otra persona. Me pregunto, ¿todas las personas quieren ser conocidas y populares y famosas? No es mi caso. Aunque me encantaría ser un personaje muy popular para decir cosas que fueran interesantes y valiosas y de gran utilidad para la comunidad. Pero si para ganarme el reconocimiento público debo vestirme con marcas y logotipos corporativos y apoyar las ideas que imponen los patrocinadores o financiadores, pues la verdad, no gracias. La integridad y la coherencia son fundamentales para el equilibrio y la estabilidad existencial. Sin embargo, la mayoría de famosos que influyen en los demás lo hacen a diario. Se someten, se prostituyen, mienten, traicionando a sus seguidores. Viven dos vidas, dos realidades, dos mundos que a menudo son del todo opuestos. Mundos que se mantienen en paralelo, mientras la mentira y el engaño no se descubren. Mientras se sigue afectando a la audiencia, complaciendo a los promotores, inventores del mensaje que influencia. ¿Cuántos influencers disponen de un discurso propio, escrito por ellos, desde sus mismas entrañas? ¿Cuántos son capaces de explicar y demostrar cómo acontece dicho mensaje o premisas que proyectan en Internet en sus vidas cotidianas? Me atrevo a realizar una confesión, porque el grado de confianza y sinceridad con la audiencia de mi parte es profundo. Desde hace más de 20 años no visito centros comerciales, no compro ropa en ninguna tienda. Cuando tienes un par de pantalones y algunas camisas y camisetas, ¿te das cuenta de lo absurdo que es seguir comprando nuevas prendas? A menos que alguna, pues, se te encoja al lavarla o se rompa la tela por vieja. Nunca entendí a las mujeres y su urgencia de acumular bolsos y zapatos. solo pueden usar un calzado a la vez. Aunque sería una buena moda al impulsar llevar un zapato de cada estilo distinto. Así los fabricantes venderían dos modelos por cada compra, para que sus clientes libremente usaran uno solo, en cada ocasión a su elección, intercambiando el zapato derecho o izquierdo a su gusto. Dejo la propuesta original, sin patente ni derechos de autor, al alcance de quien la quiera llevar a cabo. Amigos y amigas, ¿qué significa ser el más guapo o el mejor vestido? Tiene que ver con la vanidad y los intereses de las corporaciones que rigen los criterios de la moda. Y un año dicen que, pues, se llevan las faldas largas. Al siguiente encuentran razones para afirmar, pues, que son las cortas las que tienen mayor mérito. Por consiguiente, ¿significa que el año anterior se equivocaron respecto a la propuesta de ofrecer faldas largas? Pero lo importante es que las faldas cortas son las de la última moda. Sucede porque así se impone desde todos los altavoces de la industria. Es decir, un sinfín de borregos siguiendo lo que dicen terceros, quienes siempre varían las cosas para hacer buenos negocios con cada cambio a costa de los seguidores, sin criterio ni iniciativa. Seguidores que, obedientemente, siguen las indicaciones de quienes han puesto en un pedestal, denigrando la propia alma y su peculiar oportunidad para vibrar en sociedad. En mi opinión, sí tiene sentido el récord de velocidad o el salto de altura y longitud. Son datos y hechos que pueden medirse. Pero maquillaje y prendas y peluquería tienen que ver con el gusto personal de cada uno. ¿Por qué tiene más valor que se tiña el cabello la presentadora del telediario que tu propia madre? Y si lo hace de color azul o verde, resulta que se hacen tendencia dichos colores que se ven en las cabezas de la población femenina por las calles de las grandes ciudades. ¿Qué significa vestirse bien? Supongo que solamente tiene sentido si te vistes para gustar a otros. Cuando sigues los patrones de las grandes firmas comerciales, que algunos valoran como lo correcto y lo moderno y lo fantástico del estar a la última y ser muy chic o muy cool, entiendo que sentirse bien contigo mismo debe ser la prioridad del ser humano. Aunque dicha expresión de vitalidad jamás te proporcione likes o visitas en tu perfil y canal de internet. Pero es así para la generación del presente milenio, que ha nacido con el celular pegado a sus manos. Una parte de la ciudadanía planetaria que considera los veredictos del internet incluso como motivos para el suicidio. Y algunos lo hacen. Llegan a arrancarse la vida por una publicación o un vídeo. La cultura de la falsedad y las apariencias, ¿ayuda a que la civilización mejore? ¿O es justamente lo que consigue que nuestra civilización sea cada día más falsa y esquizofrénica? La fama, ¿es algo bueno y todos la quieren? ¿Para qué la quieren? ¿Qué tiene de bueno la fama? Me lo pregunto una y otra vez. ¿La fama permite solucionar asuntos? ¿O la fama provoca asuntos que luego no se logran solucionar nunca más porque te has acostumbrado a la atención y no puedes vivir sin los focos y los aplausos y la adulación? ¿Qué opinas tú, apreciado oyente? ¿El influencer es una celebridad solo por tener quien le sigue? ¿Sí? Si me lo preguntas a mí, no son más que vendedores de productos. de la era del Internet. Otra forma de marketing muy efectiva, pues demuestran, en vivo y en directo, los supuestos beneficios de los productos y artículos que llevan o aseguran usar. Todo se reduce a promover, a empujar, al continuar con el consumo que tanto ha deteriorado a la Tierra. Pero sobre todo es mentir literalmente, porque en sus vidas la mayoría de los influencers nunca utiliza lo que defienden sus plataformas o canales y redes sociales. Son actores. No hace falta que memoricen exactamente las líneas escritas por el patrocinador. Improvisan espontáneamente y eso lo hace natural y cercano y creíble para la audiencia. Son los mismos directores de su interpretación, que resulta un comentario de ejemplo para el uso y el disfrute acerca de las ventajas de la cosa. Son una versión extendida de los blogueros del principio de las webs en la Internet. Una especie de modelos de pasarela en vivo, desde sus perfiles, que como maniquís se exhiben en escaparates. Presentan un estilo de vida para que la gente carente de iniciativa e ideas propias quieran imitar y copiar, por lo que la calidad de los likes y las visitas son reflejo de una masa de población poco crítica y muy conformista y del todo moldeable, piezas esenciales para manejar la ingeniería social. ¿A quién puede interesarle un mensaje que dice: esta es mi vida y si quieres ser como yo, debes seguirme? Supongo que a todas las personas incapaces de generar el propio estilo, con las propias motivaciones que definen las acciones. Es decir, que el mundo de los influencers y sus seguidores es solamente apto para perezosos y gente con grandes dosis de apatía. Por resumirlo con un ejemplo, leer libros está bien hasta que te llega ese instante maravilloso de la comprensión. Entonces descubres que puedes y debes escribir el tuyo propio. Hay un tiempo para leer, hay un tiempo para escribir tu libro y otro tiempo para compartirlo y estimular a otras personas a escribir su autobiografía. Durante el proceso de escritura, te acercas a tu intimidad, acaricias la propia verdad sobre ti mismo y de repente se revela tu función en la Tierra, la ocupación vital, que dudo mucho sea convertirte en influencer o continuar como seguidor de influencers, en vez de recorrer el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que das. ¿Seguir a otro es un acierto? ¿Seguir el instinto de tu alma es un privilegio? Todos disponemos de páginas interesantes que vale la pena compartir, anécdotas de vida y capítulos enteros de nuestras vidas. Escuchar canciones y tararearlas, por supuesto que está bien, es genial. Pero ¿qué tal si las escribes? ¿Te imaginas componiendo tus propias melodías? Tú puedes escribir las letras, las palabras que definen quién eres, con ritmos y melodías. Puedes tararear mantras que reflejan quién eres, tu verdad, tu totalidad. ¿Cuántas personas se obsesionan con la felicidad y acuden a un seminario, uno tras otro, un curso y otro, una charla tras otra, en vez de empezar a poner sobre el papel sus ideas? Y una vez ordenadas, compartirlas con los demás para comprobar si son de utilidad y valor para la sociedad. Leer frases de superación personal no te ayudan a nada. mientras no escribas tus propias frases, nunca te superarás, porque siempre estarás analizando y mirando la vida con los lentes de otra persona. Observar la existencia humana es una actividad placentera que nos acerca a la plenitud. Es algo que no se encuentra en la internet, porque se trata de introspección. Nada virtual, es orgánico y de bien espiritual. Esta es la premisa del programa de Humanidades Éxodo, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Quizás descubras que los mismos dilemas conmueven a tu círculo de amistades y a gran parte de la población del planeta. De repente, nace el maestro. Todos somos maestros y aprendices a la vez. Por lo que seguir y seguir y seguir a otros, en vez de profundizar en el propio ser, es una manera de traicionarse y nunca jamás descubrir el propio potencial. El sistema requiere de permanentes alumnos que sigan a los distintos profesores, y la influencia del internet es un profesor que, como antaño, solo pide que anotes en tu cuaderno y te aprendas la lección. No te anima a indagar e investigar. Te dice qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, y te señala dónde. Sin estimular a que tú seas intrépido y aventurero, ingenioso y audaz. Mientras miras a otro, dejas de mantener la conexión con tu genuina esencia, y lo que cada uno tiene adentro es un tesoro valioso. ¿Por qué seguir a otro? Seguir el palpitar de la vida bajo la piel. Hay una sensación tremendamente magnífica que es sentirse vivo. Tiene que ver con el entusiasmo y la pasión, pero sobre todo con el diálogo interno y el abrazarse por dentro. Es imposible la conciliación en el ciberespacio. Lo virtual es un elemento hostil, una distracción, la mayor interrupción de hoy. ¿Siempre queremos lo que no tenemos? Claro, si pasamos muchas horas dentro de los perfiles ajenos en las redes sociales, como el fisgón que mira por el ojo de la cerradura en la habitación donde una pareja hace el amor. Si lo vemos, lo queremos. El ansia del anhelo y el deseo desbocado es dramático, una tragedia. Pero puede convertirse en una tentación que se resiste, porque también podemos conformarnos con lo que ya tenemos. Podemos apreciar cuánto tenemos, incluso descubrir detalles que están siendo pasados por alto. Pero sobre todo, se puede querer justamente aquello que nadie te está empujando a tener. Si se pasan más horas apreciándose los propios talentos, seguro que podrías centrarte en impulsarlos, pasando del deseo a la inmediatez del proyecto, pasando de un sueño inalcanzable al plan estratégico listo para su consecución. Likes y visitas y demás métricas son la meta. Cuando alguien quiere ganar mucho dinero y acumularlo, ¿tiene sentido? Con el dinero se pueden hacer cosas. ¿Qué compra la fama del influencer de la red? ¿Qué tipo de citas y relaciones tiene un influencer? ¿Se le acercan las personas de profunda calidad humana o personas vacías a quienes urge el llenarse de apariencia? Es decir, a lo que me refiero es a ¿qué clase de oportunidades sociales obtiene el famosillo de internet? ¿Tiene más oportunidades que aquellos seres humanos sin cuentas y canales en la red de internet? Lo que una gran cantidad de seguidores no saben es que hay empresas que venden falsos amigos y falsas visitas a toneladas. ¿qué sentido tiene que te vean los robots que contabilizan los números? ¿Saben los influencers que la mayoría de sus intervenciones no las ven los seres humanos? ¿Sí lo saben? ¿Y por qué continúan? Ellos mismos, como empresarios, invierten y se gastan el dinero en engañar a la audiencia con mentiras respecto a la verdad de su audiencia. ¿No? ¿Me estoy equivocando? El bot es un algoritmo que se convierte en una persona real, en Internet, claro. Es falso, pero el mundo virtual permite esta clase de engaños. Los grandes gigantes de las plataformas pueden alterar directamente los datos, pero prefieren que otras empresas hagan negocio con esta práctica, es decir, la consienten e igualmente la promueven. Lo hacen para poder afirmar que ellos no manipulan los datos. Millones de usuarios inventados que son resultado de robar, literalmente, capturas. Lo hacen para poder afirmar que ellos no manipulan los datos. Millones de usuarios inventados que son resultado de robar, literalmente, capturas de fotografías de personas reales. Se inventan nuevos perfiles con información tergiversada, cuya finalidad es darle a los likes y aumentar el número de visitas. Quizás tu propia imagen está en un bot de alguna red social. Sí, es usurpación de identidad. ¿Cuántos gobiernos persiguen estas prácticas delictivas? Las máquinas dan vida a perfiles artificiales para darle proyección social a personas reales que se alimentan de falsedades. ¿Tiene sentido para ti? La conclusión para mí es muy simple. Mientras miramos a otras personas, no nos estamos observando a nosotros mismos. Y cada ser humano merece descubrirse. Averiguar por qué la vida lo ama es vital. Porque la vida no únicamente ama a los ricos y los famosos. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás? Absolutamente todo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. No estamos hablando de sufrimiento, hablamos de ser felices. No puedes serlo si sientes dolor. ¿Por qué no? Eso no tiene sentido. La ira es más útil que la desesperación. ¿Qué? La psicología básica figura entre mis subrutinas. La ocupación vital tiene mucho de empoderamiento, de la conciencia del potencial y la voluntad de ponerlo a jugar, desplegándolo en la sociedad. La tarea del proyecto vital, ya lo contamos en un episodio de la primera temporada, tiene que ver con la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? En lo que Programa de Humanidades Éxodo concluyó: encontrarlo. Encontrar las actividades indicadas para llenar cada minuto de total sentido, un sentido digno de su transcurso, de su razón de ser, para que cada momento que transcurre sea digno de la acción. Una acción que solo puede ser acertada cuando nos acerca a la plenitud, es decir, llenar el implacable minuto de 60 segundos dignos de su transcurso. Sin embargo, es común que las personas estén entretenidas, organizando y planificando, y ese tiempo que pasa mientras planean lo que van a hacer es la vida que se escapa. La acción que muere el gesto que se colapsa, no puedes hacer lo adecuado si no sabes quién eres, para qué sirves, para qué eres bueno, tu talento más significativo, ¿cuál es? ¿Lo desempeñas? Tu labor es tu obra y tu obra es tu vida. Tu vida es tu obra. Seguimos con esto en el siguiente capítulo. Recibe nuestro profundo abrazo cósmico desde Éxodo Podcast. Y después de la sintonía, quizás encuentres algo más. Por cierto, vamos a incorporar un apéndice para que lo disfruten aquellos seres humanos que gustan de la meditación y del penetrar en la cama para descansar, no únicamente para dormir. Así que con los ojos cerrados nos relajamos, porque después de la despedida de los próximos tres capítulos, este es el primero, puedes, si así lo quieres, continuar escuchando. Seguir un rato más con programa de Humanidades Éxodo. Sugerimos entrar en la escucha activa, que lleva a un sueño profundo que contribuye a conciliarte. Aquí dispones ahora de palabras estimulantes para inspirar que tu alma salga a flote a la superficie social. Respiramos hondamente, llenamos el pecho de aire, lo soltamos muy, muy tranquilamente, suavemente. Inhalamos intentando que el aire llegue al abdomen y no se quede en el pecho. Lo retenemos un momento, lo soltamos, intentando que sean cuatro los movimientos. Inhalamos. 1, 2 y 3 contamos. Entonces exhalamos. 1, 2 y 3 contamos. Y volvemos a inhalar. Y nos detenemos. Y exhalamos. Y volvemos a detenernos. Es decir, la idea es que estén los cuatro movimientos muy definidos. Puedes hacerlos contando 3 cada vez y luego contando 5. Y si eres capaz de contar 10, 15, 20, pues perfecto. Recordad, una tortuga respira vive 150 años y respira apenas 4 veces por minuto. Así que sintiendo que el cuerpo está absolutamente relajado y que casi podemos salirnos, acercarnos a la puerta y darnos la vuelta y vernos tendidos en la cama, o simplemente sentir los párpados cerrados y sin embargo sentir cómo nos elevamos, como si flotáramos encima de la superficie del mar cuando hacemos el muerto. Pero seguimos flotando y elevándonos y ¡ups!, chocamos. Ahí está el techo. Y nos damos la vuelta y ahí abajo vemos el cuerpo. Nos vemos a nosotros. Estamos respirando. Y mis palabras te van a acompañar. Avanzar hasta la punta del abismo y dejarte llevar te hará sentir el viento en el rostro Los brazos se agitarán como ramas de árbol en movimiento. Y volar no será solamente volar. Y alzarse por encima del suelo será alcanzar la parte de atrás del horizonte, descubrir lo que hay más allá, del otro lado. Empezar el trayecto cruzando la línea roja, rompiendo el esquema y la prohibición. Esto es la salvación, dignidad y liberación. Inocencia significa que mantienes intacto el libre albedrío, que eres honesto y valiente, lo suficiente para curiosear y explorar sin limitación alguna. El ingenuo es aquel al que se restringe, que conoce o ignora lo que se le enseña, enredado en una telaraña que lo aprisiona, incapaz de relacionarse con la vida y asumirla, para asimilarla de espaldas a la doctrina y el dogma, desmarcado de toda imposición, de comportamientos prefabricados. Conciencia significa que cuanto sucede lo percibes desde adentro. Quizás lo que te habita es lo que palpita afuera, y si lo que está en el exterior de ti mismo eres capaz de apreciarlo, nunca equivale a la conciencia, jamás es con la ciencia que podrás observar y definir lo que te rodea. Solo es verdad lo que sientes como propio y participas de su esencia. Todo lo demás es la realidad del sistema, artificio construido con los conocimientos proclamados desde la ciencia y el comité de expertos. Cuando no se parte de la propia exploración, lo que se obtiene es imposible que sea auténtico y genuino. La verdad que nos rodea. Si uno está presente en la esencia de la melodía que compone una situación, entonces la plenitud está en la vida y el mundo. Contiene el significado de la vibración, la energía que emerge desde el alma permanece intacta en la sociedad. Motivo es, pues, para la enhorabuena. Si miras la flor y tú eres al mismo tiempo tú y la flor, el aroma esparce tu semilla y el viento se encarga de que llegue a cualquier lugar, que tu alma, la vida, la verdad, la belleza, la libertad del amor que viaja, vibra, fluye. Tu esencia se sintoniza con todo. La totalidad se intuye en la relación, se percibe en la participación, se manifiesta en la convicción, se expande en la armonía del cosmos, de la tierra. Hay confusión cuando no hay distinción entre sustento y materialidad, cuando atender la necesidad se convierte en desear, comprar y acumular. Las posesiones devienen la cárcel y el dinero convierte a la persona en esclava de su propio temperamento, alejada del sentir y la vibración, que nunca precisa objetos, jamás precisa el dinero, el ser. La energía no es la sexualidad y su clímax, una urgencia inmediata, El orgasmo puede ser constante y permanente si aprendemos a vibrar y amamos de manera incondicional, haciéndole el amor a todo, a cada acto y sin distinción. El éxtasis es la posibilidad de sintonizar con la frecuencia que se hace necesaria por la satisfacción que proviene de la plenitud, de saberse parte del cosmos. Cuando penetrar las entrañas de la Tierra es estar al mismo tiempo en el centro de los astros más lejanos y también en el alma del otro. Mantenerse atrapado entre los muros del dinero y el sexo es establecer un círculo que nos aprisiona, un espacio que no permite extender las alas del alma, encerrando la energía capaz de emerger y trascender la simplicidad física que desgarra la existencia humana. La vida es la máxima expresión del poder. Nunca se alcanza el poder a través del dinero y el sexo. Esta forma de triunfo es falsa. Únicamente se obtiene la sensación de una fuerza poderosa que, sin embargo, nunca empodera. Jamás es el poder de la vida manifestándose a través del alma humana plena. Se afirma que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero todos y cada uno de los seres humanos del planeta somos inmensamente poderosos. Para la mayoría, ese poder está aletargado, permanece quieto, resulta perezoso, hasta que la apatía se vuelve poderosa y ensucia el verdadero poder, que se ahoga y fallece lentamente. Son las personas que no utilizan su poder las que se dejan corromper por las tentaciones materiales y físicas, que proporcionan instantes efímeros que jamás son suficientes, por lo que se requiere de más y más, y se hacen adictos e insaciables ante la búsqueda constante, en vez de apreciar lo que tienen. Todos disponemos de la oportunidad del encuentro íntimo, pero demasiados persiguen las mayores cuotas de autoridad para explotar a los demás, y a eso le llaman vulgarmente ostentar el poder, ejerciéndolo poderosamente. Pobres, incautos e ignorantes. Quienes persiguen las posiciones de poder y llevan uniformes e insignias, todos aquellos en la carrera de acumular grandes cantidades de autoridad, de muchos grados, en verdad tienen una profunda sensación de inferioridad, y su debilidad requiere de los artificios que los hacen levantarse por encima de otras personas para con su bota pisotear. Gobierno y responsabilidad son incompatibles. Si cada ser humano se hace responsable de su actividad y parte del alma, donde hay amor y bondad, ¿qué utilidad y beneficio puede tener ningún gobierno? Sobre todo, un gobierno que nunca se hace responsable del mal funcionamiento del país, de la ausencia de la alegría en su población, de la calidad de los servicios, de la administración y de las consecuencias de sus desmesuradas medidas. Todo el sistema fuerza al ciudadano a estar situado en la mente, en un estado demente, que lo hace demente en vez de reflexivo y meditativo, para ser capaz de fluir y vibrar. La inteligencia artificial empuja todavía más severamente hacia la frialdad de los datos y las matemáticas de los algoritmos, que no entienden nada de la melodía de la energía. Si la energía no es eléctrica, ¿por qué la humanidad acepta automatizarse y robotizarse, incluso convertirse en cyborgs, como piezas metálicas y con piezas insertadas en sus cuerpos?